viernes 6 de septiembre de 2019 y comienza una temporada más Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes, como bien dices, una temporada más, ya no sé si es la quinta o la sexta ya, la que empezamos este 6 de septiembre de 2019. Y nada, después de este parón veraniego, decir que estuvimos parados pero no quietos, porque tuvimos bastantes eventos socioculturales. Parados pero no quietos. Sí. Es un nuevo... Y bueno, parados de radio, quiero decir, Sí. Y bueno, pues una temporada más, pues que con las mismas ganas de siempre y con, bueno, con más expectativas que nunca, ¿no? Para seguir hablando de lo que nos gusta, que es el cine. Bueno, efectivamente, podemos decir que hoy comienza oficialmente una temporada más de Cinefagia, aunque realmente nunca hemos parado del todo, porque es cierto que durante el verano pues hemos estado viniendo. Siempre que nos lo permitían nuestros quehaceres, Borja, bien fueran laborales, de eventos varios, siempre nos gustaba venir. Si teníamos un hueco, veníamos. Eso es inapelable. Si no venimos, es porque no podemos. Eso yo creo que la gente que nos escucha y que nos sufre, que lo tenga claro que es por eso. Saludar, como no, a los espectadores que nos escuchan por Radio Crash en el 105 de la FM, si están en Gijón. También saludar a la renovada Radio Almaina en el 88.5 de la FM, renovada, en realidad no ella, sino renovar nosotros, porque otro año más quieren que los martes a las 7, si no hay novedad, estemos también para ese pueblo de Andalucía, Borja. Ese pueblo. Di algo, di algo. Con Alhambra, algo ahí, crítico. No, te lo puse en bandeja para. Muy conciliador. Esa buena gente. Esa buena gente de andaluza que nos escucha a través de ese 88.5 Radio Almaina, que precisamente antes te comentaba, según entramos hoy a la carrera, Borja, Sí. Que fue una buenísima programación, porque no solo es bueno el hecho de que estemos en Radio Crash, donde la programación es muy buena, sino que además en Radio Almaina cogen, iba a decir lo mejor, pero estando nosotros, igual tampoco ese es el criterio de lo mejor, ¿no? No, bueno. Pero rescatan un poco de cada radio libre de todo el territorio nacional, y eso es, pues yo creo que muy rico, ¿no? Sí, es muy enriquecedor, y esa retroalimentación, ¿no?, que hay entre estas radios libres para seguir perpetuando este tipo de comunicación alternativa. Exactamente. Y bueno, como bien decía Borja, estamos en el episodio 168, en donde Cinefagia va a ser, como siempre, hablando de cine y, como siempre, por supuesto, de la vida, con las secciones habituales. El clásico no tan popular, en el que Borja indaga en el videoclub, casi siempre en el videoclub de Manuel. Sí. Que debe ser la única publicidad que se hace en esta radio. Y nos trae un clásico no tan popular. Luego, casi siempre en la cara B, con historias un poco fúnebres, a veces un poco una retrospectiva, ¿no? Sí. Una retrocedida, como decía el de los Goonies. Hacemos una... Es nuestro cajón desastre, ¿no? Donde nos vamos... Uh-huh. A veces son historias truculentas relacionadas con el cine, otras son repasos de grandes filmografías, sí, grandes directores y actores, y bueno, vamos haciendo nuestro pequeño compendio, ¿no?, de cinematográfico. Sí, mira, vamos a hablar, por supuesto, de lo que todo el mundo estuvo hablando este verano, que es la película de Tarantino, y precisamente en la película de Tarantino había ahí una especie de intrahistoria dentro de la película, en la que Brad Pitt salía con una ballesta, sin contar mucho spoiler, y resulta que, si bien de mano no nos enteramos mucho de a qué se refería ese trozo, ya ha habido especulaciones, y en realidad ese trozo pertenece ni más ni menos que a una cara B que tuvimos aquí en Cinefagia, Borja. Eso es, o sea que eso al final es sí, el cine dentro de cine. Todos nos retroalimentamos todos, todo, ¿no? Al final, las historias, pues bueno, es normal que haya esos vínculos. Nosotros solemos hablar mucho del Renegrón, pero bueno, casi nos damos cuenta de que, lo siento, Iker Jiménez, pero que esto es lo normal, ¿no? Sí. La ley esa de separación de siete pasos. Siete pasos son, sí, algo así, sí, ¿no? Sí. Sí. Pues está todo demasiado junto, sí. Sí, eso es. Pero bueno, al final no llama la atención, y bueno, son cosas que prestan a veces, ¿no? Esas referencias ahí, esos vínculos cruzados. Te sorprende siempre, pero bueno. Y casi siempre coincide Pues con gente, o con gente a la que le gusta el cine de una manera muy especial y muy romántica. Uh-huh. Seguramente no tengamos ningún de estos ningunos cruces con La Era de Ultrón, por ejemplo. Película, eso es más complicado, ¿no? Seguro que hay alguno. También, seguro, ¿no?, que hay alguno por ahí intrínseco. Sí. O yo qué sé. Porque, bueno, muchos directores de sobre todo la saga de Los Vengadores, participaron también en producciones más pequeñas, como por ejemplo lo de La Troma, ¿no? Que uh-huh. está muy relacionado con lo gore de los años 80, 70 y que bueno, que también son interesantes. Ah, la mira. Pues también. Pues entonces también, Borja. Si tú también lo dices, también. Sí, sí. Sí. Y bueno, ahora que hablas también de retro de los 80 y de gore, pues bueno, aprovechamos también para hablar hoy del ciclo Pero Imposible. Sí. Que este año, bueno, pues como siempre aconteció otra vez más en el antiguo instituto, donde pudimos tragar pelis, bueno, iba a decir infumables, pero es que tampoco, ¿no? No. Porque las disfrutamos también. Últimamente estoy escuchando bastante a un podcast amigo que se llama El Calabozo del Reverendo Wilson, ¿sí?, que tuvimos la suerte de conocer en persona ahí a Dani, que es el responsable, ¿sí?, de este podcast para amantes del culto, como a él le gusta decir. Y habla un poco de este tipo de películas, y yo me doy cuenta del amor que se siente por este tipo de producciones. Hoy en día las películas están abarrotadas de CGI, de efectos especiales, son cosas muy intangibles. Uh-huh. Y ese cine de los 80 es un cine, si lo mides con el baremo de hoy en día, puede ser malo. Siempre uh-huh. hay gente que dice, no, esto es un cine de malo, no sé qué, es cuánto. Pero cierto es que son producciones con muy poco presupuesto, pero hecho con mucho amor y dedicación, ¿no? Claro. Para gente que ama realmente el cine. Y ves algo, ves películas con alma, ¿no? Eso es. Que películas que hoy en día, como decimos, abarrotadas de CGI, es lo que les falta, lo que carecen de alma. Pues sí. Bueno, la película de Tarantino también rescata un poco eso. Por eso digo que siempre, pues, entre los románticos cinéfagos, siempre al final acabamos coincidiendo. Pero bueno, como siempre, Borja, lo primero de todo en Cinefagia, en este 168, es hablar un poco de los estrenos en nuestro nuevo horario y día de los viernes. Encima nos pilla, pues justo porque hoy se estrena It. Sí, de hecho es la secuela de esta adaptación de Stephen King llevada a la pantalla de la mano de Andy Muschietti. Esta nueva entrega que cuenta principalmente con un reparto cuesta una cifra también, evidentemente. Cuenta con Jessica Chastain, James McAvoy, Issa Mustafa, Jay Ryan y James Rassone, entre una enorme y larguísima, extensa lista de famosos actores contemporáneos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, como decimos, segunda parte también se está ambientada en ese pueblo de Derry, asolada por esos asesinatos del Pennywise, de este payaso maléfico que cada... no sé si son cada 28 años, 29 o 27, no sé. Puede ser algo así, sí. Causa cada 30 años, más o menos. Uh-huh. Causa estragos entre los jóvenes de esta localidad. Y vemos cómo los protagonistas de la primera entrega se hacen mayores e intentan luchar contra este mal, uh-huh. este payaso interplanetario, universal que no sabemos a qué, pero no sé. Parte de sí. planeta o dimensión. Una película de 170 minutos. Ojito. Yo me acuerdo de cuando fuimos juntos a ver la primera parte. Que yo casi ni me daba cuenta que era una parte y luego otra. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Sí, es como la miniserie de los años 90, que también se partió en dos, diferenciando la parte de juvenil con la parte también de adultos, con mucha mejor factura la primera parte, al menos bajo mi opinión. Pero bueno, cierto es que yo siempre, esto va a sonar de pedante de tal, pero el libro ya saben que no es que el libro ahí yo soy mucho de recomendar libros, pero es que It es una pasada. Yo me vi sorprendido leyendo el libro de It, que me costó 3 veranos. Sí, bueno. Y los que te faltan, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo por el tema de eso, la relación de los niños en el pueblo. Sí, seguramente sí. Todo el mundo que haya pasado infancias y veranos en pueblos, aunque eso sea en Nueva Inglaterra y en Derry, igual puede ser en Castilla. Eso es. O en tal, pero bueno, siempre había un grupo, siempre había pues ese grupo rival, entre comillas, se exageraba en la época, ¿no? Pero es. Como ese grupo rival, las chicas, pues la, las primeras lazos de amistad, sí, con gente, nuevas experiencias, que tal. Pues entonces eso lo refleja muy bien el libro y con la manera que tiene Stephen King de narrarlo, que es totalmente cruda. Sí, lo que decía en un especial de Todopoderosos que escuché, Jorge, sobre Stephen King, del programa este de Juan Gómez Jurado y, uh-huh, y Arturo González Campos, que decían que eso, que Stephen King era un escritor costumbrista, que narraba un poco la realidad. Totalmente. Pero que pasan cosas extrañas, como cosas sí, sobrenaturales. Y sí, esto es lo que tú dices, Jairo, es un relato de preadolescencia súper bien, que yo creo que Stephen King, hombre, al margen de yo que sé, Mark Twain o alguna historia así, yo soy uno de los escritores que mejor relatan ese tipo de esa parte de la infancia, ¿no? Claro. La ruptura de cuando eres niño al paso a ser adulto. Sí. Por ejemplo, este libro y, por ejemplo, el relato Cuenta conmigo. Totalmente. Son claro, relatos que son, yo creo que, hermanos y que reflejan muy bien ese paso de la niñez o esa visión que ves que la niñez se queda atrás y que tienes que dar un paso más y convertirte en un adulto, con esa nostalgia, ¿no?, que conlleva ese paso. Claro, bueno, relatos tan, además, tan detallistas y tan impactantes, entre comillas, tampoco quiero decir que sea muy grande, pero, por ejemplo, el tema de que el chico gordito se pusiera la sudadera porque le daba vergüenza. Por las tetas, sí. Claro, al principio, sí, ahora ves a la gente con la sudadera y dices, ojalá no esté pasando, sí, lo que pasa ese niño. Ese también, esas pequeñas, sí, cosas, sí, sí, sí, pues muy cotidianas, sí, que pasan a día de hoy y que, bueno, pues así. Sí, son cosas muy, muy cercanas también, ¿no? Sí. Que, bueno, sí, te quiero dar una mala noticia, y es que Carlos Boyero no ha entendido nada de, no, de It 2. Tiene malas críticas, la verdad. Si no, las tiene buenas, pero las de Boyero son peores, claro. Como siempre. Sí, sí, todo amarillos, pero el rojo, claro. Tres innecesarias horas. Luego, lo que pasa es que ya Boyero ya cuenta un poco su vida. Entonces ya ahí ya pierde un poco el crédito. El ya, otro día vi un artículo, que te corte, señor Jairo, Mayor, vi un artículo de, señor de, Mayor, de Boyero en el, no sé si el País o en, sí, Escribel, sobre David Broncano. Ah, sí. Y para bien, ¿eh? O sea, bien, ¿no? Le encanta. Hombre. Le encanta. Es el humor, sí, sí, sí, que tiene mucha calle, que tiene esa viveza, esa rapidez. Bueno, dice, bueno, esto más que tal, parece un blog o un tweet, porque pone: la música no descansa nunca, los golpes de efecto tampoco. Y yo, en plan, hice ver: no tengo remedio. Se dice a sí mismo, Carlos, o sea, Boyero. El crítico haciendo esa autocrítica, sí, ¿eh? Sí. Y yo, en plan, hice ver. Pues bueno, ahí dejamos la crítica de Boyero, cada uno que haga con It lo que le apetezca. Sí. Más cosas que hay en la cartelera, Borja. Bueno, en cartelera tampoco hay mucho más que destacar. Yo creo que este es el estreno, ¿no? Más, uh-huh, más llamativo de este fin de semana. También, bueno, hombre, está también muy de mi género, de mi opinión y de mi gusto. Quinarelli y Hierro Mata, uh-huh, es la última entrega de Paco Plaza. Ajá. Que hace dupla de nuevo con Luis Tosar, y es un thriller noir en el cual un enfermero se hace cargo de una residencia de ancianos, en el cual ingresa pues un antiguo narco, ¿no?, inventado en esa Galicia narcotraficante, claro, de que ya vimos en Fariña, por ejemplo, uh-huh, y bueno, una historia que a priori promete mucho por los protagonistas que podemos ver aquí, y eso, el director Paco Plaza, que siempre nos sorprende con alguna cosa. Sí, bueno, y Luis Tosar, por ejemplo, con Operación Triunfo, la película, sí, que te hace bueno un anuncio de cerveza, Luis Tosar, sí, o sea, sí, sí, sí, claro, sí, sí, sí. Actores que son garantía de que por lo menos te van a enganchar a la película. Me tienes aquí puesto en una escaleta que hoy has realizado tú solo, Borja. Sí, sí, sí. La has compartido en el Drive, que otras veces hay un poco de lío. Bueno, no aparece en la carpeta. Igual la compartí. Me parece que la compartí dos veces, ¿eh? Así que ten cuidado. No te sorprenda. No me halagues tanto. Pero bueno, tú aquí tienes también que ha aparecido el primer tráiler de Jojo Rabbit, Jojo Rabbit. ¿La pronunciation? Sí, bueno, no sé cómo se pronuncia. Sí, sí. De Taika Waititi. Sí. Ese Taika Waititi es un neozelandés que es el responsable, ya os sonará más, que es el autor de Lo que hacemos en la sombra, esta película que hacía una especie de documental, un falso documental, sí, sobre los vampiros, ¿no? Los vampiros en nuestra contemporáneos. Y nos presenta esta nueva propuesta, que es una película ambientada en la Alemania de los años 40, finales de los 30, en la que un niño tiene un amigo imaginario. Pero ese amigo imaginario es Adolf Hitler. Y se da cuenta el niño, de repente, que su madre esconde a judíos Entonces, bueno, a partir de ahí surge toda esta... Bueno, sí. Tiene pinta de ser una película de comedia, pero con un humor negro que la verdad que me llamó mucha atención, ¿eh? Yo sí, sí. No le perdería la pista a esta película de Taiki de Waititi. Claro, bueno, siempre nos gusta decir que está todo un poco ya gastado, ¿no? Que ya hay pocas historias. Pero bueno, siempre hay un poco un giro, ¿no? Siempre un giro. Sí, un giro, sí, sí. Y este giro, pues tienes un enemigo imaginario que es Hitler y tu madre, pues guardando un, sí, un judío en el ático. Sí, sí, sí. Está bien darle tal. Oye, por cierto, también me tienes aquí puesto y fue... Se presentó, yo no sé si tráiler también o el póster de El Joker. Sí, todo se presentó un tráiler y se ve un Joaquin Phoenix totalmente... Pues, la gente muy on fire. Muy hype, mucho hype con este... Con Joaquin Phoenix. Hay que tener cuidado con el hype, ¿eh? Sí. No vamos a pasarnos de expectativas. Claro. Pinta muy bien, una estética muy malsana, muy cercana también, en un estilo más bien documental, que narra un poco los inicios de antes de convertir los momentos previos antes de convertirse en Joker. Sí. Y me parece está bien que sea un casting muy bien elegido. Uh-huh. Porque Joaquin Phoenix lo dices por Marc Maron de Sharknado 3. No, lo digo por Joaquin Phoenix, que es un tipo muy ambiguo, es un personaje que sí. Te cae bien porque tiene buen talante, uh-huh, pero tiene algo oscuro detrás de esa mirada, ¿no? Eso que te transmite algo oscuro, y eso me parece súper inquietante. Sí, sí. Ideal para este personaje. Sí, coincido plenamente contigo, porque si tú cuando ves a Joaquín tienes, piensas, ¿no? ¿Qué estará pensando? Que está detrás, está mascullando algo. Sí, sí, sí. Lo malo. Sí, sí. Y además con esa infancia que tuvo también Joaquin Phoenix, creció entre sectas, sí, luego sí, la muerte de su hermano. No le cuentes nada a Joaquin Phoenix, claro. Joaquin Phoenix que viene de vuelta ya de todo. Exactamente, sí, sí, sí, sí. Pues nada, pues esperemos con ansia este título. La verdad es que, bueno, está muy bien eso. El enfoque que le da a la película es la previa a convertirse en Joker. Enfocándolo como eso, como un hombre ignorado y maltratado por la sociedad. Uh-huh. Va a tener un porqué el ser Joker, es en plan de, y con razón, vamos a ver al Joker haciendo fechorías y decir, bueno, hombre, normal, es que menuda cañita que le diste al chaval. Sí, vamos a quizá a ver... Empatizar con el Joker. Empatizar y ver el origen de esa maldad sin sentido que tiene el personaje de DC. Pues sí. Pues nada, Borja, nos acercamos al primer cuarto de hora de Cinefagia. Mm. Lo llevamos muy bien. Bueno. En Radio Almaina tendrán que estar orgullosos de que vayamos a ir hora por hora. Bueno, y aquí también en Radio Crash, ¿eh? Pues ¿puedo hacer una última recomendación? No, es lo que te iba a pedir. Ah, vale. Vamos a cerrarlo con la recomendación. Perdón por la ansia, también... Bueno, esta película yo creo que ya la recomendamos varias veces. Está muy de moda. Pues entonces nada. Bueno, así te suena, Jairo. Bueno, y a la audiencia. Esta película está muy de moda, como digo, el tema de Psycho Killers, todo a raíz de esta guasa por atrás en Hollywood, con uh-huh, la figura de Charles Manson, la estreno de la nueva temporada de Mindhunter, que recomiendo a todo el mundo, que es una maravilla. Y rescatando... Pocas veces me lo has dicho este mes, ¿eh? Sí. Recomiendo también, si os gusta el tema Psycho Killers, las investigaciones policiales a la antigua, un caso real que se dio en los años finales de 70, principios de 80, que no sé si recuerdas a Andrei Romanovich, sí, alias Chikatilo. Chikatilo. Que era el carnicero de Rostov. Me hablaste alguna vez de él, de hecho, creo. Y entonces, pues bueno, es uno de los mayores criminales de la antigua Unión Soviética, también con un trasfondo político en el cual, bueno, decían que el tema de Psycho Killers era la invención de la cultura occidental, que eso no podía pasar en un estado como el ruso. Y bueno, pues se trata de una película hecha para televisión que se llama Citizen X, o Ciudadano X, o bueno, sí, Ciudadano X, dirigida por Chris Gerolmo, y con un reparto también de lujo como Stephen Rea, Donald Sutherland y Max von Sydow. ¿Onda? Peliculón. Muy bien. Peliculón. Repítelo. Lo vi ayer. Ciudadano X. Ciudadano X. Peliculón. Peliculón. No confundirse, ¿eh? No que se confunda. Cuando no. Tal, ¿no? Si viene ahí un poco de carne más no la cuenta, pues no. Bueno, yo no voy a recomendar nada, pero sí voy a decir que utilicen lo que estamos haciendo últimamente. Bueno, Borja lo hace más porque Borja ya va al videoclub a coger la película, pero... La recomendación para ver streaming es elegir la película sin entrar en la plataforma. ¿Cierto o no, Borja? ¿Cómo? Elegir la película antes de entrar a la plataforma. Voy a ver tal. No vayas y a ver qué voy, a ver qué veo. Porque no ves nada al final. Porque no ves nada. Elígelo. Elígelo y aguanta. Sobre todo aguanta porque es lo que hacíamos antes. Y hay que aguantar. A no ser que sea muy, muy, muy malo. Porque tú una peli del videoclub, si es muy, muy mala, la quitas. O no, igual no. No, la dejo. Yo creo que llega un momento en la vida de un hombre y mujer que ya no... no se quitan las películas, se respeta el trabajo al máximo. Sí. Algunos, ¿eh? Otros, no. Otros la quitan a los 15 minutos y no les... No, pero el tema ya es que, ya que pagué, pues oye, pues la veo. Claro, pues sí. Eso, pues exactamente, pues pensarlo así, enfocarlo así. Bueno, nuestro clásico de hoy va muy enfocado, relacionado al cine de culto, al cine de los años 80, cine hecho con amor, pero es una película que sin mucho amor y con muy mal rollera, muy a la a colación del Por Imposible y que, bueno, desvelaremos en breves instantes. Exactamente. Vamos a poner un tema hoy, por supuesto, de Once Upon a Time in Hollywood, que tiene una banda sonora espectacular con versiones que conocemos. Por ejemplo, yo conocía el Hash de los Kula Shakers y resulta que en la película es de Deep Purple, porque yo, que soy un poco ignorante musical, originalmente es de Deep Purple y yo no lo sabía. O sea que le doy las gracias a Tarantino por descubrírmelo. Clásicos no tan populares, con Borja Fernández. Buenas noches, amigo. Hey. Esto sonó mucho a radio de la partida 12 para adelante. ¿Eh? Estoy preparándote algo, Borja, sí. Respecto a esto, sí. Vale. Quiero contar con grandes voces, no la mía. Sí. Y estoy preparándote algo. Vale. De momento, ¿qué te gusta? ¿Qué te parece el texto? Perfecto. ¿El texto? Perfecto. Les habla Don Borja. Pero... Eso es un poco copiado. Esto... Sí. Esto es una dupla, ¿no? Es entre dos. Esto... Ya, hombre, pero... Bueno, presta... Aunque un clásico lo traía yo, pero bueno, es como tu sección, ¿no? Bueno. O sea, tú, por ejemplo, podrías llevar una camiseta de el clásico no tan popular. Sí. Lo inventé yo. O el término, ¿no? Sí, bueno. Bueno, igual no. Igual no. Créetelo. Bueno, yo lo que te digas tú, lo crea a pies juntillas. Sí. Bueno, que... o el clásico popular con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Borja Fernández, ya está. Al lío, al grano, la película. Sí. Hoy, bueno, como siempre. Como decimos. ¿Qué es el clásico no tan popular, Borja? Bueno, os voy a explicar un poquitín la casuística, ¿no? de este clásico. Se trata de Gomia, Terror en el mar Egeo. También el título original es Anthropophagus. Nuestro, como decimos, el programa de hoy va muy en relación con el Por Imposible. Y durante el Por Imposible, nuestro compañero, el reverendo Wilson, que se llama Daniel Rodríguez, pues va a presentar un libro relacionado con películas nasty. Las películas nasty son un tipo de películas que fueron censuradas o recortadas para el público británico allá por los años 80. Y pues... En la cuenta que compartimos tú y yo en Filmin, yo siempre vi una película que me llamaba mucha atención por su carátula. Uh-huh. Una carátula dibujada, muy ochentera, con un hombre comiéndose lo que parece ser un trozo de carne. y se trataba de esta Gomia. Durante la presentación de Dani Rodríguez de estos libros que van a ser publicados de la mano de Applehead Ediciones, pues me saltó a la cabeza, ¿no? Y la vi, la película. Uh-huh. Es una película de Joe D'Amato, uh-huh, del año 1980, que cuenta con también en el guión su compañero, que hizo varias producciones junto a Joe D'Amato, se llama George Eastman, que es un apodo, ¿eh? No es el nombre de verdad, es otro italiano ilustre. Y después cuenta con el reparto con Tisa Farrow, que creo que es hermana de Mia Farrow. ¿De Mia Farrow? Sí. Saverio Balone, Serena Gandhi, Margaret Mazzartini. Bueno, pues se trata de una película gore. Uh-huh. Es una exploitation movie de italiana, como no, de que trata un poco eso de ese terror, ¿no? Tiene muchas referencias o se asemeja mucho a otras producciones, como por ejemplo la de Chicho Ibáñez Serrador, uh-huh, de ¿Quién quiere matar a un niño? ¿No? Uh-huh. Se trata de un grupo de jóvenes que va, se dedica a hacer un viaje durante las vacaciones, conoce a una chica y esa chica le lleva a la isla de Gomia, que es una pequeña, uh-huh, isla en alrededor del mar Egeo, en las islas griegas. Y bueno, pues a partir de ahí pues hay una especie de, ahí la película cambia, recorre esas calles desiertas, que ahí es donde se asemeja a Quién quiere matar a un niño de Chicho Ibáñez, y Quién puede matar a un niño, perdón, y después se va convirtiendo en un slasher muy americano, ¿no? O sea, es una película exploitation de slasher, ¿no? Cuando, uh-huh, cuando el slasher fue, es casi contemporáneo, ¿no? De los años 80, de 1980. Mira, tengo aquí un pequeño tráiler, Borja. Bueno, pequeño o largo, no lo sé. Porque... Es largo, pero me parece que no tiene voz. Es sonido nada más. ¿Qué es? ¿Vamos a ¿El de tres minutos? Sí, no sé. ¿Qué es? Sonido. Suena. Todo, sí. Sonido, ¿no? Todo sonido. Todo bien, ¿no? Sí. Todo ahí. Sustos, efectos, organillo de dar miedo y dar cojones. Sí, vemos la música de... Nada de diálogo. Nada de diálogo. Que lo mire yo y no... no. Sí. Escucha, toda la... las, porque, por ejemplo, luego hablaremos en la cara B, hoy dedicada un poco a ascensores de la época en la que... ¿Cómo llamamos a este cine, Borja? De cine Nasty Movies. Nasty Movies, Nasty, exactamente. Movies. Y sí que, por ejemplo, yo con el cine gore a mí me cuesta. Hay mucho gore en Gomia. En Gomia, o sea, mucho... no hay gore, sí que es un tipo de gore, como decimos, es contemporánea del cine, del esplendor del cine de Giallo, uh-huh, con Profondo Rosso, Suspiria de Argento, uh-huh, el cine de Fulci que también, y pues Joe D'Amato no se queda atrás, y sí que hay mucha sangre, sobre todo hay dos escenas que son lo más brutal de la película. Hay una escena, mojo spoiler si alguien la quiere ver, que en la que el cual el protagonista no está atormentado. Entendí mojo spoiler. Ojo spoiler. Pensé que era como si fuera un término ahí entre entre cinéfilos. No. Y que nada, que en la cual el malo, digamos, el chico killer, ¿sí?, pues come, hay una chica embarazada y pues le arranca el feto de sus entrañas y se lo come. Uh-huh. Es la escena quizá más fuerte. Y da un poco de, bueno, sí, de risa. Da risa. Claro, eso que está, te digo. Bien, sí. Claro, porque, por ejemplo, puede ser que los efectos especiales, que pasa mucho en El Perro Imposible, pues bueno, estén tan hechos de una manera tan arcaica, tan cutrilla, que te generen más risa que otra cosa, porque no, pero luego hay otras películas que el gore es como muy tal, y pues la gente que sea un poco sensible, ¿no? Yo, por ejemplo, me encuentro entre las personas que me da un poco de, sí, tal, yo soy muy de cojín. Le da un toque bastante desagradable, ¿eh? Porque de hecho para esa escena cogen, en vez de un feto, evidentemente, cogen un conejo y le muerde el conejo, de verdad. Entonces, un conejo despellejado, la verdad. Es bastante, bastante fuerte. Sí, claro. Sí, está bien. O sea, no sale al final de la película lo mítico de no se han dañado. No. Ningún animal ha sufrido ningún daño durante la realización de esta película. Durante, no, igual se murió antes de la realización. Entonces luego utilizan, bueno, el cadáver. Oye. Exactamente. estaría guay eso. Ningún animal. El conejo, pero fuimos a la carnicería, claro, esa mañana. Compramos uno y compramos un conejo ya muerto y tal. Sí, bien. Bueno. Sí. Hombre, en los 80 quizá no había tanto miramiento por los derechos de los animales. Bueno, eso va de largo, de lo del tema de los derechos de los animales. Que sea verdad o mentira. Va de largo, pero. Pero bueno, yo que soy un fan de quedarme hasta el final de los créditos, sí, y eso casi siempre. Sí. Muy insistentes con eso. Excusata non patita, accusato manifesta. Tan insistentes que llevan siendo toda la vida. ¿Será porque hay se le daban viajes al caballo bien. Sí, sí, sí, eso, yo soy y a la vaca. En el cine del oeste, sobre todo, yo creo. Sí. Y también hay otra película nasty que fue prohibida que se llama Holocausto Caníbal. ¿Ves? Esa es la que, por ejemplo. En la cual sí que hay muertes reales de. No de personas, pero sí de animales. De animales. Hay una escena de tortuga que es tremenda, que la matan de verdad. Y de hecho, por ese hecho estuvo prohibida en muchos países. Uh-huh. Bueno, esta película de los 80, principios de los 80, sí. Borja, 1980, ya vemos el tipo de realización, pero, oye, ¿tiene alguna curiosidad de la época? Porque, bueno, no deja de ser una película que tuvo sus historias, ¿no? Su trasfondo, sus peculiaridades. Sí, como decíamos, tuvo aquí el protagonismo, ¿no?, de esta tía Farrow, que también hizo otras películas exploitation italianas que se llama, por ejemplo, Manhattan, en 1979, Zombie 2 en el 79 también. Uh-huh. Y bueno, pues también tienen, hay una especie de secuela que se hizo unos años después que se llama una llamada en el 81. Se hizo Rosso Sangue. Uh-huh. No sé, mi italiano todavía no es bueno. En octubre me voy a Italia, igual vengo con. Muy bien. Pronunciando mejor, mucho mejor. Hombre, espero mucho de eso, sí, que a mí supone. Voy a un Erasmus ahí a Italia para aprender a pronunciar. En el momento que me metes a mi cancha con el italiano, pues yo me vengo muy arriba. Sí. Bueno, pues como decimos eso, hubo una especie de secuela, Rosso Sangue, que uh-huh. también, bueno, fue también, tuvo otros títulos como The Absurd o Antropófagos 2, uh-huh. The Grim Reaper 2. Sí. Bueno, y aquí vemos lo que puede ser como una especie de adelanto de lo que vamos a hablar en la clave, es que en el Reino Unido entró directamente a la clasificación de video nasty, ¿no? Sí, sobre todo por esa escena que comentábamos, en la cual es que el tío era un antropófago y un caníbal, y bueno, pues ese tipo de actitudes en pantalla pues no gustaba mucho en la época de la Thatcher. Y de hecho, el que quiera ver ahora la película en el Reino Unido, pues no la va entera, no la ve, ¿no? Entera no, está con cortes, pero bueno. Cortes de unos minutos, pero bueno, sí, ahora ya se levanta un poco más la mano con ese aspecto, ¿no?, de películas. Pues bueno, nada, esto es. Yo creo que es un clásico no tan popular para fans del Perú Imposible y sí. Mega seguidores del Reverendo, ¿no? Podría ser. Sí, estamos eso ahí es, eso es. Clasificando los futuriles, ¿no? Sí, y bueno, pues no es una película para todos, evidentemente, porque, a ver, para la gente que está acostumbrada a ver cine contemporáneo con mucho presupuesto, pues le va a resultar difícil. Claro. Pero como decíamos antes, son películas hechas con muy poco dinero, con mucho alma, y bueno, pues para completistas de la filmografía de Joe D'Amato, sí. Que tiene una filmografía muy interesante. Uh-huh. Empezó este hombre, empezó con el porno y con las películas eróticas de sí, Emmanuel sí. Y todas estas, claro, zombie porno o algo así. A mí me sonaba que eso, que de Emmanuel era de D'Amato, claro, claro. Sí, sí, sí. Y además hizo una de las sagas de exploitation de espada y brujería más importantes, yo creo, de los años 80, que era uh-huh. de Ator. ¿Ator? Sí, fue el creador de Ator. ¿No sé si te suena? Es que Ator yo creo que vimos en Imposible, ¿no? Sí, sí, sí, seguro que sí. Sí, y además claro. Eso, que mezclaba muy bien el tema del erotismo ese con la violencia y la brujería y la espada, y que, claro. que está... Bueno, para los amantes de este tipo de películas, pues genial. Bueno, puede que algún viernes estés así juguetón por la noche y te pongas un D'Amato X. Sí, y luego sí, acabes sí. viendo alguna referencia, ¿no? Sí, sí. A lo que vino después. De hecho, hace poco en la 2 me parece que hicieron un ciclo de Joe D'Amato y hecho unas uh-huh. de Ator. Me parece, sí. Pues muy bien. Yo quiero recordarlo. Pues como debe ser. Bueno. Para todos los públicos, sí, ¿no? Sí, toda familia. Exactamente. Pues nada, Borja. Lo dicho, hoy estamos llevando el tiempo muy bien. Vamos a ir luego ahora en la cara B, pues hablando un poco más de todas estas nasty movies, hablando tanto del libro del reverendo, hacemos también una pequeña mención, que luego será más extensa seguramente, a Josín, del Pelicacómetro, José Fernández Rivero, que también presentó su libro, los dos de Applehead, ¿no? Applehead, sí. Uh-huh. Y nada, hablamos un poco del Por Imposible también, y de lo que nos contó Dani sobre estas censuras en el Reino Unido, que yo de las desconocía. A mí siempre el Perú Imposible siempre me... Siempre te sorprende, ¿eh? Me sorprende, me enseña cosas, Borja, ¿no? Sí, a mí me suena mucho el tema de Nasty, las sí. películas Nasty, uh-huh. pero no las ubicaba bien. Claro, ¿no? No sobre todo con la figura de la persona de la que hablaremos en la cara B. Claro, hombre, uh-huh. no, sí, vale, sí. ¿Qué te sonaba? Vamos a hablar en general, yo creo, no vamos a centrar en la figura, pero bueno. Ah, no, bueno, un poco, ¿no? Bueno, un poco. Pues sí. Pues nada, mira, antes de pasar al Perú Imposible y ahora... Por supuesto, la canción de Once Upon a Time, que antes ya la metí yo por mis narices, la dejas. Elige tú una de de la banda sonora. La de los Bravos, por ejemplo. Ponemos la de los Bravos directamente. Sí, venga. Que no la encuentro. Pues la de Mr. Robinson. A ver, por ejemplo. Vamos a... Los Bravos. Sí. Sí encuentro Bravos. Le damos a los Bravos. Pero primero vamos a escuchar, que me gusta, ya que vamos a hablar de Por Imposible, de José Fernández Ribeiro, y que también aprovechamos para mencionar que otra de las cosas que nos estuvo entretenido fueron los conciertos del Marqués en la Plaza Mayor, donde sufrimos un grave decepción con Nintendo, ¿eh? Nintendo. Sí. ¿Cómo nos haces eso, Nintendo? La Nintendo DS. La Nintendo DS, sí. Vamos a poner este trozo del documental de Josín sobre... Siempre se me olvida el cantautor. Jerónimo Aranda. En ese cacho en el que Pachi Poncela, que presentó los conciertos del Marqués y que es amigo de esta casa, pues habla sobre la figura del Eurodivi y que tanto me gusta a mí y que yo la quiero, pues, como siempre, rescatar. Este cacho lo guardo para ir metiendo de vez en cuando. Venga. Hay una figura de la tradición rusa que es el inocente, el tonto, ¿no? El tonto, lo que llaman el Eurodivi, algo así, la palabra. Bueno, es un tipo al que todo el mundo respeta. O sea, todo el mundo sabe que está loco, ¿no? Las cosas que él dice, lo que pasa es que dentro de lo que él dice, dentro de esas locuras hay mucha verdad y hay mucha sabiduría, ¿no? Entonces todo el mundo lo mira de lado, pero todo el mundo escucha lo que él dice, ¿no? O sea, nadie le va a tocar, nadie le va a hacer nada, ahora tampoco le van a encumbrar, nadie va a reconocer que es sabio. Posiblemente porque si se reconocieran que es sabio, entonces ya dejaría de serlo, ¿no? Y Jerónimo es un poco eso, es el que dice las cosas que otros no se atreven a decir y que por eso mismo genera, por una parte... rechazo, pero por otra parte la constatación de que este tío sabe lo que dice y sabe de qué habla. Cara B. Vaya beatbox que te metiste ahí, ¿no? Sí, un poco así. Estaba subiéndote la ganancia. La gota, ¿no? Estaba subiendo la ganancia para que se escuchara la gota. A ver, dale, a ver. ¡Hostias! Muy bien ahí, ¿eh? Sobre todo, lo que me gusta es el... No cuando cae. Sino el rebote. El retroceso. Es tan real. Joder, sí. Con lo simple, que nos gusta lo simple. Nos recreamos ahí en la belleza de lo mundano. Nada, Borja, cara B. Bueno, como decíamos... Vamos a hacerlo profesional. 39 minutos ya, esta tarde de viernes 6 de septiembre, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, martes, si nos estás escuchando en Radio Almaina, en el 88.5, y a cualquier hora en el podcast. Eso me hace mucha gracia ¿Cómo juega la gente con el tema del podcast, Borja? ¿Se te ocurre alguna broma más que no hayan hecho ya los podcasters o la gente que venía de hacer programas en radio, ser COPE, Cadena 100, que ahora están casi en el podcast y dice, como diciendo, bueno, es que ahora me escuchan a cualquier hora, a ver qué... ¿Cómo lo digo, no? O a cualquier hora, se hacen como los sorprendidos. José Ramón de la Morena... Igual se acabó el mundo ya y no nos ha escuchado nadie. José Ramón de la Morena diciendo, bueno... La gente, ¿cómo es esto del Póscar? ¿El Póscar? ¿Cómo es lo del Póscar? ¿Has cenado portero? Que ellos les pilla un poco como. Sí, no saben, ¿no? Sí. Se ven sorprendidos, ¿no? Sí. En plan de, la gente me está escuchando a las 6 de la mañana, si yo el programa lo hago a las 11. ¿Esto cómo puede ser? Pues bueno. Brujería. Saludos también a esa gente que nos está escuchando a cualquier hora del día y en cualquier momento a través del podcast de Radio Crash, Cinefagia, etc. etc. Borja, cara B. Cara B, vamos a ver un poco de Nasty Movies. ¿Cómo se llamaba la señora? La señora se llama Mary Whitehouse. Mary Whitehouse, sí, que es una activista de la época Thatcher, de los años 80 en Gran Bretaña, y que, bueno, pues iba un poco en contra del liberalismo social. Decía que era una lacra, ¿no? Y actuaba con mano dura y acuñó el término de... Bueno, no acuñó ella el término de películas nasty, ¿no? Pero sí que hizo esa especie de censura, ¿no? Para ese tipo de películas. Para ponernos un poco en predisposición histórica a los vídeos nasty, etimológicamente quiere decir repugnancia o asquerosidad videográfica. Los Nasty Boys eran unos míticos de la World Wrestling Federation. Pero eran los Beastie Boys. No, los Nasty. Nasty también. Unos hermanos ahí. ¿Sí? No digo que combatían. que combatían. Los que combatían. Wrestling. Sí, aquellos dos que eran. Sí, eran eso. Eran. Los Nasty Boys. Pues daba un poquito de asco. Sí, salían como sudados. Sí. Solo hacían cosas nasty. Sí. Pues le metían el dedo en la nariz a los rivales. Sí. Eso, nasty. Bueno, pues en 1912, ya nos remontamos bastante a principios del siglo XX, la BBFC, la British Board of Film Classification, Oficina Británica para la Clasificación de Películas, surge en esta fecha, 1912, que era para un poco llevar la distribución de en cines de en Reino Unido, ¿no? Sin embargo, diferentes consejos locales eran quienes llevaban a cabo este tipo de distribución y este tipo de autocensura. Después, como decíamos, los vídeos nasty fue un término que acuñó el Ministerio Interior británico para denominar aquellas películas que se lanzaban en vídeo y las cuales contenían un contenido, valga la redundancia, sexual o violento o explícito. Y después, esto pues sobre todo fue a partir de la época de gobierno, del conservador gobierno, de la época de Margaret Thatcher, entre el 79 y 1990. Bueno, lo que siempre afecta, ¿no? Pues sí. El sexo y, bueno, luego que la violencia, sí. Tal, eso siempre, además, de una manera muy equivocada, que siempre hacer la mezcla, ¿no? Sí. Porque ¿qué tendrá que ver el sexo con la violencia? Pero siempre, de toda la vida... Depende. No sé, yo ahí... Bueno, digo lo que se refiere a la censura, ¿no? Sí. Es algo, yo creo, inherente, que además es que es ficción al final. Y no sé, mucha gente apela a películas, videojuegos, incluso música, para justificar conductas de personas que están mal de la cabeza y prohíben ese tipo de contenidos al resto del pueblo, que estamos más o menos dentro de la normalidad, si se puede llamar. Claro, se puede definir la normalidad, digamos. Sí, pero el problema es que el sexo no se encara en la edad temprana de la manera que se tendría que encarar, pues entonces hay gente que tiene la referencia en una cosa que es equivocada. Sí, o negativa incluso. Sí, negativa, exactamente. Eso es un poco a lo que voy. Eso es. Y bueno, vemos como en diferentes tipos de sociedades, en diferentes tiempos, hay una especie de censura. Ahora, en Estados Unidos veíamos el código Hays, ese código moral de que iban las películas. En España, evidentemente, tuvimos durante la época del franquismo esos recortes por parte de los censores. Y vemos que como los británicos, pese a ser tan abiertos, aparentemente, siempre tienen una parte censora de esa época bastante oscura para la cultura, que fue la época de Thatcher. Pues sí. Y bueno, como decimos, cuando se produce la introducción en los años 80 del video doméstico en las salas, en los salones de todos los espectadores de Reino Unido, pues bueno, aquí surge un mercado, debido a estas prohibiciones surge un submercado de películas pirata que, claro, como no en las de manera legal no puedes adquirir ese tipo de películas, hay un mercado sumergido de películas piratas con estas películas que, bueno, que es bastante, bastante importante. Claro, eso me hace un poco referenciarme, por ejemplo, en la ley seca también, ¿no? Eso cuando es, hay una prohibición, pues entonces lo que se está fomentando es un mercado negro, un trapicheo, y también se genera un mal, ¿no? También podemos decirlo así, ¿no? Pues porque quien se pone a buscar un lucro ahí de una manera así un poco sórdida también, pues bueno, pues no está bien. No se lo pueden poner puertas al campo. Sí. Bueno, pues como decimos, aquí surge la figura de esta mujer, esta venerable anciana de aspecto angelical, que se llama de misa Constance de Mary Whitehouse. De misa de domingo. De misa de domingo y de... Sí. Y de Corpus Christi. Y de la otra. Y bueno, como decimos, fue nombrada pues la primera presidenta de la Asociación de Espectadores y Oyentes de Reino Unido, que bueno, condenaba películas y cualquier acto cultural que contuviera escenas de sexo violencia explícito, así como la homosexualidad también y la blasfemia. Claro. O sea, un ambiente muy puritano para la sociedad británica de los 80. Claro, pero ¿cómo haría esta mujer? Se vería las películas, tendría contactos, ¿no? Que visionaban. Muchas por incluso por el título, ¿no? Porque hay una película que de hecho dijo Dani Rodríguez durante su presentación del libro, que hablaban, que era una película de Dolly Parton con Burt Reynolds, algo así como The Warehouse in Texas, ¿no? The Most Famous Warehouse in Texas, que a traducción podría ser algo así como la casa de chicas o de prostitutas más famosa de Texas, y que cuyo contenido es totalmente que no tiene que ver con el título. Y también otras películas también, por ejemplo, yo recuerdo una historia, pasa que no la tengo cotejada, con Dirty Dancing algún tema de los rollos de la película, que querían pasar una frontera, no sé exactamente de qué país, no sé si es Gran Bretaña, y claro, con el contenido este de Dirty Dancing como danza sucia, tenía una parecía algo más de... Claro, bueno, piensa también que Dirty, podríamos decir, como Nasty, hace referencia a algo eso, que puede llamar... y tal, explícito, algo pornográfico. Sí. Y bueno, pues como decimos, esta señora fue la encargada de llevar esta censura, ¿no? Y bueno, pues da lugar a este submundo que de las películas del video nasty, que se engloba alrededor de unas 72 videos nasty. Entre ellas, bueno, hay títulos muy muy interesantes. O sea, digamos que los videos nasty tienen un número, o sea, hasta no hay más de 100 películas de este estilo. No, hay 72. El número es 72. Al principio eran 39, me parece, y algunas de estas películas, por ejemplo, la Naranja Mecánica de Kubrick, también fueron erróneamente nombradas como video nasty, porque pero fueron por amenazas que recibió el director en cuanto a su exposición. O sea, una vez que se... Que te meto a la lista, le decían a Stanley. No, la gente la amenazaba de muerte y tal, entonces pues por su propia voluntad obligada se decidió a quitar la película de cartelera. Numerosos títulos que también sufrieron recortes y también prohibiciones en las proyecciones, entre los cuales podemos... A ver, vamos a ver un par de... En orden alfabético, pues aquí está en Wikipedia. Absurd, que es la película de Lucio... No, de Joe D'Amato, el director de Gomia. Sí. La propia Gomia, o Anthropophagus. Axe, también una película también como conocida como Lisa, California Axe Murder, también que con unas escenas súper explícitas de sangre. Cannibal Apocalypse, Bloody Moon, Bloody Fest. Ya vemos un poco cómo va toda la corriente, ¿no? Está bien la lista, porque por ejemplo pone también The Beast in Heat, o sea, como si fuera la bestia en calor. La traducción en italiano es la bestia in calore, porque vayas practicando. Sí. La bestia en calor. Que pone prohibida completamente. Completamente, sí. Claro, tú te encuentras... Hay diferentes tipos de prohibiciones, como decíamos. Prohibido completamente, que es lo que va a querer la gente, verlo íntegramente. Mira, y además especifica también, por ejemplo, en otras películas como Evil Speak, Expose, Faces of Death, Fight of Your Life, dice distribuida con cortes en el 99 ya, ojito. Eso que acabas de decir ahora. Y redistribuida con cortes en 2002. Eso, ¿dónde estabas ahora, Borja? Repite. Estoy un poco más abajo. Sí, pero eso que acabas de hacer me sonó como al estribillo de una canción. Evil Speak, Expose, Face of Death, Fight for Your Life. Fight for Your Life. No sé. I wanna fight for your right. Tendré que ver los Beastie Boys. ¿Sí? Sí. Fight for your rights. de los Beastie Boys. No suena nada, digo yo. Puede ser, puede ser. Bueno, en España también hay ejemplos. Prohibida completamente, Fight for Your Life. Sí. En España sí, pues tenemos ejemplos muy claros de una de las películas más famosas del cine, el fantaterror español, que bueno, una coproducción hispanoamericana, uh-huh. Dirigida por el español o catalán. Creo que es catalán, Jorge Grau, que uh-huh. se llama, ¿cómo se llama? Ahora se me fue la olla. Es el director, sé todo, pero este programa... No profanar el nombre de los muertos, el no profanar el sueño de los muertos, me sí. parece que es. Me ha gustado que este programa de repente has pegado un salto en el tiempo, joder. O sea, te has catapultado casi a 2022 o algo así, ¿no? No, este catalán, no español. Sí. No sé, es que Jorge Grau me suena a catalán, no sé dónde sí. es exactamente. Ojalá luego en 2030. Sí. Asturiano como nosotros, no el otro que era español. Bueno, bueno, aquí pone el español Jorge Grau. Es español. Vale, todo es español. Fuera. Bueno, decíamos que también, pensando un poco en la manera en que se saltan las restricciones, yo me acuerdo también que eso se comenta mucho, pues el Palacete, yo creo que ya lo hablamos aquí, ¿no? Que tenía Franco para ver películas, sí. que el cabrón lo pasaba de puta madre viendo estas películas de... Vamos, en pantalla, pues, él vendría cabrón. Nasty, él vería porno, sí. él vería violencia... Sí. Pero creo que este tío está dejaba. La Viridiana, bueno, que fue una de las películas más prohibidas de aquí, que yo creo que se la vio, vamos. Sí, que la quemó, sí. que la que Dios, eso lo contamos aquí. Armar una de la Virgen, sí. Quemó todas las copias, menos una sí. que se salvó. Y después películas también súper famosas, ¿no? Por la de Toby Hooper, la de yo qué sé, de La Matanza de Texas, sí, por ejemplo. Sí, claro. Y bueno, un mogollón de pelis bastante, bastante famosas. Pues claro. Mira, una de las películas más famosas y más prohibidas fue la de Posesión Infernal. Sí, es verdad. Que también ahí hay un punto de antropofagia o de canibalismo y sí. tal, que no gustó nada. Pero mira, bueno, que tú, que de hecho Sam Raimi, es verdad que nos contó el reverendo Wilson, una de sus anécdotas, que, bueno, Daniel, uh-huh. que tuvo que ir a un juicio sí, por cierto, la distribuidora de su película Bill Death, tuvo que ir a un juicio con la primera parte. Sí. Y ahí estoy, pero bueno, me cuentas. Sí. que luego se plantó allí, no tuvo que ni declarar, me parece, decía Dani, ¿no? No. O sea, hasta ese punto, para que la gente se dé cuenta de la importancia o del poder que tenían en aquella época, que eran capaces de llevar ni más ni menos que a Sam Raimi a coger un avión y plantarse allí para declarar, que luego al final no declaró, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y bueno, pues todo este tipo de películas pues sufrieron parte de censura, incluso en nuestros días no se pueden ver por una visión legal, ¿no? Ahí en Gran Bretaña. Y después nada, sobre todo recomendar para gente, si os gusta el culto, si os gusta este tipo de historias de películas de censura y este tipo de películas nasty, pues Daniel Rodríguez, de la mano de Applehead, pues va a sacar ahí un libro dentro de unos meses, ¿no? Eso nos dijo fecha. Eso es a lo que iba. Sí, y que, bueno, pues Daniel Rodríguez, el reverendo Wilson, que no nos dio por llamarle, pero podríamos haber llamado. No movimos eso. Además, tenemos también en la lista de espera al libro del que hablamos últimamente bastante, yo sobre todo, de Sockstrom. Tenemos al autor, que por fin estaba también de vacaciones y se puso en contacto. Tenemos al reverendo. Tenemos a Josín también, que presenta libro, en este caso, no tan nasty, más de... Sí. Más de videoclub, lo que videoclub gusta, puro y duro, con mucho español. Y bueno, pues esa ansiada mesa redonda sobre el Perú Imposible, que nunca acabamos de hacer, y en la que yo quiero contar con Chus Parrado, quiero decirlo en directo, pero el resto de la gente no. ¿No? ¿Cómo? ¿No es así? ¿Cómo? Yo quiero contar con Chus Parrado, pero el resto no queréis. Sí. Es que nos abruma, sabe tanto de cine porque dice, oye, te voy a la película en los 70 con no sé quién, no sé cuánto, y tú no conoces a nadie, pero él os conoce y es verdad. Y aún así, entiendo que no queráis. Sí, esa es la complejidad que tiene. Nos deja a la altura del betún, pero bueno, no, es un sabio del cine y una memoria totalmente enciclopédica. Pero sí, quizá sí. comparable a la de Tarantino, sí. se puede decir, más a nivel local. Pero sí, bueno. Sí, bueno, pues sí, yo sí. creo que al final también. Mira, es un amante del cine. Sí, y el propio Tarantino se había venido a España y se había comprado un cartel de Chicho Iván Serrador, o sea que al final también Tarantino, Chus Parrado tienen mucho en común. Sí. Pues valoran ese tipo de cine, lo que decías muy bien al principio, Borja, pues cine hecho con pasión, con pocos medios, pero con medios de la época, ¿no? Y con un presupuesto totalmente reducido, pero con mucha alma, con mucho detrás. Pídeme una canción de la banda sonora de Quentin Tarantino. Pues la de Mr. Robinson, por ejemplo, esa la conozco, me parece. Era Simon & Garfunkel, ¿no? Que es desde el graduado, pero bueno, es la apropiación cultural ahí. Pues sí, pues nada, vamos con Simon & Garfunkel. No obstante, alguien nos tiene que decir algo. Es que, según estaba escuchando a Dani aquel día hablar de la señora Whitehouse, ¿era? ¿O así? Sí, sí. Digo yo, si hablamos en el, si llegáramos en el programa sobre este tema, uh-huh, yo inevitablemente tengo que meter a esta señora. Nunca me ha gustado mucho la Comunidad Europea, las cosas como son. No he sido yo europeísta, nada. Teniendo la libra, ¿para qué queremos el euro? ¡Cojones! Yo siempre he dicho que lo mío es mío. Cuando llegué a vivir a Downing Street, que no sabéis cómo me lo encontré, porque antes había estado un laborista y lo había dejado todo hecho una mierda, estaba la bañera con roña. Digo, joder, podías ir para un tráfico antes, tío, porque los laboristas son muy guarros, porque vienen de la clase baja. Vaya traficazo, nos podíamos haber ido por otro sitio, ¿no? Digo yo, vamos, que no es por nada, a lo mejor. ¡Oye, para! ¡Para! ¡Para que conduzco yo! Me cago en la puta de oro, hostia. Pa' fuera que eres un gilipollas. Ya conduzco yo. ¡Quítate de ahí, que estoy yo! ¡No me ves! Yo es que soy así. Soy de las que se quitan las bragas a pedos. Me voy porque llego tardísimo. ¡Hasta luego! Dan Steele, Simon Garfunkeling, Mrs. Robinson. Pues entramos ya en la recta final de este Cinefagia 168. Escuchábamos como no podía ser de otra manera, siempre que escuchamos hablar de la Thatcher, a Joaquín Reyes encarnándolo, la hora chanante. Lo decía perfectamente, ¿no? Me decía muchas gracias. Es una mujer, joder, me quito las bragas a pedos. A las bragas a pedos. Esa frase es buenísima. No necesito comer sardinas para beber agua. Sí. Son frases antológicas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego que al final, que eso lo decimos muchas veces, que parece una tontería la hora chanante, pero que detrás de cada testimonio hay una base cultural. Una base cultural y una información. Sí, sí, sí. El otro día con Lars von Trier, quedamos alucinados, ¿eh? Sí, sí, sí. Nosotros informándonos ahí del decálogo, del dogma, no sé qué. Los testimonios eran. Una vez conociendo el tema. Sí. Yo recomiendo a todo el mundo que vea cualquier testimonio de aquella época y tal, que se informe un poco del tema y luego lo vea. Claro, claro, claro. Sí, sí, porque siempre se piensa que es del hombre, sí. un personaje famoso con acento de Albacete, sí, y un buen maquillaje, pero en realidad no, elaborado. Es elaborado y es con un conocimiento de la obra y vida incluso personal, ¿no? De la gente. No, sí, genial, sí, sí. Genial. Pues nada, ahí estaba la Thatcher, que la armó bastante grande en su época. Allí. Vamos a despedirnos ya, Borja, sí, recomendando eso. Pues los dos libros, tanto de Dani como de José. Sí, mira, el libro de Dani se llama. A ver, te digo ahora, se va a llamar. Se llama, el autor es Daniel Rodríguez, el reverendo Wilson para los amantes del culto. Y se llama Video Nasties, Memoria de un Cine Prohibido. Ajá. Que saldrá dentro de unos meses, ¿no? De la mano de Applehead. Sí, sí, sí. Con mucho, mucho, mucho contenido y casi cada película. Igual las 72 o es mucho. Me estoy flipando lo que hablamos ahí con él. ¿Las 72 películas ahí desgranadas o no todas? Sí, sí, las desgranadas todas, películas. Todas. Casi todas, sí, sí, sí, creo sí, que sí, sí. Además, es un amante, es un cinéfago. Y amante de este tipo de cine como Josín. Y las vio todas y las sabe y curiosidades y todo. Yo confío plenamente. Pues sí. Plenamente. Y majo. Sí, sí, sí. Aparte muy amable, de, muy amable. Buen cinéfago y buena persona. Sí, sí. Como de, bueno, no, no sé. Buen futbolista. Igual come fetos como los de Gomia. Sí, sí. Y bueno, Josín, que repasa en la Edad de Oro del Videoclub, me parece que se llama, ¿no? Sí. La Edad de Oro de los Videoclubs. Se llama el libro de José. Si no es así exactamente, bueno, ya nos corregirá él. Y en el que eso. El libro Rebobinando, el libro de la generación del videoclub, por José Ferribero. Exactamente. Pues bueno, ese es el título que también saldrá en breve. Y de otra manera, ¿no? Más alejado del tema nasty, más en plan de por repaso de algo que está muy cerca. O sea, la gente le va a pillar como cuando veíamos, estamos hablando antes de aquello que nos sonaba cuando hablamos de Aid, ¿no? Dice, esto es un poco mi infancia, esto está cuando lean el libro de José, pues para los trágicos, va a tocar la fibra, ¿no? Eso es. Que es de lo que está abusando mucha gente de manera comercial, pero José lo hace con toda la pasión y la vehemencia. Tú te das cuenta, ¿no? Que ahora sobre todo el tema de, en cuanto a moda, en cuanto a música, vuelven los 90 mucho. Estamos ahí. Los 90, ya pasamos los 80 un poquito para atrás y ahora somos los 90. Ahora estamos en los 90. Y tú fíjate, la Rosalía, toda esta gente viste con ropa de los fila de los 90. Ah, sí, los 90. Tienes razón. El playero de fila este alto gordo. Y el derribo, otra vez, un poco Príncipe de Bel-Air. Un poco ese chándal con corchetes de Adidas. Sí. Bueno. Porque eso lo decía Joaquín Reyes también, la moda es cíclica. Cíclica, te vuelve. El pantalón sube y baja. Sí, vas ahí. Lo llevas para abajo, luego sube para arriba. Sí. Ahora está muy hacia arriba. Hacia arriba. Sí que es verdad que hubo una época que estaba súper abajo. Sí. Y ahora está súper para arriba el pantalón. Tiro alto. Tiro bajo. Sí. Pues nada, Borja. Recordemos redes. Dale a las redes, que hoy no pusimos ni que empezábamos el programa, pero bueno, no pasa nada, lo podemos después. Nuestras redes son para cualquier sugerencia, opinión, lo que queráis, facebook.com/cinefagfm. También tenemos Twitter e Instagram, que por cierto, si me tengo un problema ahí, te pregunto. @ cinefagfm, tengo un problema en Instagram. Configuración. De configuración ahí. Y luego, bueno, tenemos la página web, que es cinefagfm.wordpress.com. Exactamente. Y todo eso reunido en la página de Radio Crash, que es radiocrash.org, y en radiocrash.net, que es donde se alojan los podcasts, los nuestros y los de toda la emisora, que estamos cerrando ahora mismo la parrilla de este año, que se mantiene prácticamente completa, incluso con incorporaciones. Programa asturiano, programa deportivo también, más música, mucha música. Préstame mucho. Mucha calidad en Radio Crash. Pues nada, hora de programa, perfectamente. Nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia, en Radio Crash, Borja. ¿Y nos vamos con quién? Ah, es verdad. ¿Con quién nos vamos? Con José. Con José Feliciano, que hace una versión del California Dreaming de los... Te dije que lo había encontrado, pero a ver si lo voy a perder. No, lo tengo aquí, Temazo. Nos vemos la semana Momentazo también de Once Upon a Time in Hollywood. Por supuesto. Hice a verla y mandándos mensajes y comentarios o lo que sea. Sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was any late. Oh, California dreaming. Such a winter's day, yeah. I went into a church. I stopped along the way. Well, I got down on my bended knees, and I began to pray. You know the preacher digs a call. He knows I'm gonna stay. Yes, he knows, 'cause I told him so.